martes es una jornada nacional, se dio de manera conjunta en trabajadores ocupados y desocupados, donde estamos realizando actos, movilizaciones en todo el país, y el motivo principal de nuestro reclamo en este contexto de hambre y de miseria que estamos viviendo en el país es justamente la apertura de los programas sociales, el aumento de los mismos, donde en este contexto, donde hoy el país se encuentra en recesión y demás, se hace, digamos, urgente este reclamo de un sector importante del movimiento de desocupados y demás. Inclusive acá el gobierno, en vez de abrir una instancia de diálogo con las organizaciones sociales que venimos hace dos semanas acampando, mostrando la situación dramática que se vive en el país, donde hoy la gente no tiene para comer, literalmente, con un peso totalmente devaluado, donde se ven desvalorizados los salarios. Bueno, el gobierno respondió procesando a parte de nuestros compañeros, a los principales dirigentes de esta movilización del movimiento desocupado, Eduardo De Liboni y Cooperman. Estamos exigiendo también que el desprocesamiento inmediato de los compañeros y a su vez que el gobierno abra una mesa de diálogo con nosotros. Hoy estamos haciendo una movilización de 24 horas, pero nosotros ya hemos votado en diferentes asambleas que vamos a ir a una instancia de acampe de 72 horas y el gobierno no da respuesta. ¿Cuáles serían las respuestas concretas que están buscando? Digo, la semana pasada se aprobó la emergencia alimentaria, que era el reclamo de un sector de las organizaciones sociales. ¿Usted cómo lo ven esta medida y cuáles son las respuestas concretas que están buscando? Bueno, la cuestión de la ley de emergencia alimentaria mostró que el reclamo de un vasto sector de las organizaciones sociales es totalmente legítimo. Hoy acá se estimaba que hoy una familia de 4 personas tipo, para que no sea pobre, tiene que, digamos, cobrar $590. Lo digo así, pues son $590, 30.000 pesos, o sea, para que veamos el contexto del grado de hoy, que de devaluada que está nuestra moneda, que no sirve para nada. Bueno, esa instancia en relación a la ley de emergencia alimentaria, festejamos, digamos, en relación de que va a ser un sustento para los merenderos y comedores, pero entendemos que en este contexto, donde hoy el desempleo es moneda corriente, bueno, la cuestión del acceso a los programas sociales sería importante para poder salir de esta situación. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada ahora hasta el mediodía? Bueno, nosotros hoy vamos a estar realizando acá una olla popular con un corte hasta las 5 de la tarde, donde luego después vamos a estar reuniéndonos con otros sectores del sindicalismo combativo, docentes, estatales, sectores de izquierda y demás, para movilizar en un acto, terminar en un acto en gobernación con todos los otros sectores y demás.